Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nueve y un minutos, arrancamos con la tierra de los míos, hoy 12 de abril del año 2018. Una nueva edición de este programa que trata de expresar todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural de nuestro país, la identidad de una nación. El programa es del ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Instituto del Patrimonio Cultural. Les recordamos que estamos con ustedes gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la Viceministra Mari Penyam, en la Coordinación de la Emisora Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles como siempre, Brian Noguera, en la locución quien les habla, Eduardo Pérez, una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos, como ya lo dijimos, del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy estaremos conversando acerca de un acontecimiento bastante importante. La semana pasada hizo acto de presencia en la sede de la UNESCO en París, Francia, una comitiva de Venezuela encabezada por el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, también nuestro embajador ante la UNESCO, y una serie de autoridades, entre ellas el presidente del IPC, Omar Vielmo Osuna, defendiendo varios temas importantes para Venezuela en el marco de la UNESCO, en el marco de los temas culturales, y uno de ellos fue sin duda alguna la defensa de Coro y su Puerto de la Vela para que se mantenga en la lista, o para que ingrese nuevamente a la lista del patrimonio cultural de la humanidad. Recordemos que desde el 2005 está en la lista en peligro por la vaguada que sucedió en el noroeste del país en ese año, y bueno, casas de bareque, de barro, que sufrieron algunos daños por la cantidad de agua excesiva que cayó en esa época, en ese año 2005, y bueno, el gobierno ha hecho un esfuerzo importante a través del Instituto del Patrimonio Cultural, nuestra oficina técnica en Coro, también en La Vela, que estuvo por supuesto menos afectada. Son ciudades hermanas, La Vela es el puerto que surte a Coro, que lo ha acompañado históricamente por donde entró Miranda, y bueno, toda esa área que es la poligonal Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO, declarada en el año 93, es por supuesto objeto de revisión, de restauración de varios de los inmuebles que están allí. Hay casas emblemáticas, está la Casa del Sol, está la Casa de las 100 Ventanas. Hay una serie de edificaciones que cuentan con unas características arquitectónicas fundamentales, que mezcla influencia de las Antillas holandesas, también tiene influencia, por supuesto, las formas de construcción indígenas, y también de otras partes de Europa, bueno, la arquitectura española. Todo eso confluye allí en esas características únicas a nivel mundial que se dan en Coro y su Puerto de la Vela, y por eso son Patrimonio Cultural de la Humanidad. Repetimos, desde el año 1993 fue el primer Patrimonio de la Humanidad que obtuvo Venezuela, la primera declaratoria, Coro y su Puerto de la Vela. Así que bueno, la UNESCO aprobando asesoría, aprobando una ayuda económica, aprobando varias cosas. Estaremos conversando acerca de ese tema que por supuesto es muy importante. El IPC tenía tiempo que no hacía acto de presencia en la sede de la UNESCO, y este año retomó ese contacto para, por supuesto, tratar de obtener resultados positivos, y se lograron, afortunadamente se lograron. 9:05, una pausa musical con Olga Camacho y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Ay, la vela, pues, ¿dónde está mi querido? Ay, la vela. retornamos a la tierra de los míos. Y bueno, les recordamos que tienen varias vías por las cuales pueden contactarse con nosotros, principalmente en nuestras redes sociales, la cuenta en Twitter, @patrimonioipc. Repetimos, en Twitter, @patrimonioipc. Por allí pueden informarse de los últimos acontecimientos relacionados con el patrimonio cultural venezolano, noticias del ámbito cultural en general y, por supuesto, toda la programación que tenemos en la Villa Santa Inés, allá en Caño Amarillo, nuestra sede principal a nivel nacional, actividades gratuitas, de calidad, de formación para todos los que estén interesados, todos los caraqueños y los venezolanos en general que puedan acercarse allí al sector histórico de Caracas, en Caño Amarillo. Entonces allí pueden enterarse de esa programación. Usualmente estamos haciendo varios talleres, estamos en conversatorios, dando charlas, dando conferencias y eventos del ámbito cultural, como la semana pasada, que tuvimos un acto bastante importante con niños de varios colegios de la zona, también público en general. Hicimos una representación, se mostró una representación de varias manifestaciones culturales, entre ellas San Juan, también la Cruz de Mayo y otras manifestaciones allí. Todo esto en el marco de la celebración de la Semana del Patrimonio. Recuerden que a finales del mes de marzo fue el Día del Patrimonio en Venezuela, concretamente el 28 de marzo, y bueno, la semana pasada se rindió ese homenaje a una fecha tan importante para nuestro instituto y tan importante para el país. Así que bueno, fue una actividad bastante interesante. Estaremos conversando más adelante de esa actividad con nuestra compañera Rebeca Requena, que hoy no nos acompaña en cabina, pero está pendiente para ese contacto telefónico en el que nos estará dando sus impresiones, ya que la dirección de puesta en uso social en la que ella tiene a su cargo, la que coordina, fue la que organizó este evento tan interesante y que bueno, se seguirá repitiendo a lo largo del año 2018, porque hay que seguir afianzando los valores culturales y patrimoniales en los más pequeños, en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Habían chamitos de cuarto, quinto grado, también se acercó un colegio, niños de preescolar, un maternal que está cerca allí en el 23 de enero. Entonces son importantes estas actividades porque demuestran el compromiso de los directores de esos planteles educativos, de las zonas educativas. Un saludo para los compañeros del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que trabaja en alianza con nosotros, y también, bueno, las mismas maestras que se dan a la tarea de llevar a los niños, de estar pendientes de ellos, de llevarlos, muchos de ellos caminando hasta la Villa Santa Inés, porque fueron colegios bastante cercanos a nuestro sector de Caño Amarillo. Así que bueno, eso es importante. De hecho, nos reencontramos con varios niños que ya están familiarizados con el IPC porque son parte de nuestro programa pedagógico infantil que adelanta la ludoteca La Zaranda, la ludoteca comunitaria del IPC allí mismo en Caño Amarillo. Y bueno, la mayoría de esos niños ya habían estado en el IPC, habían participado en nuestras actividades lúdicas y educativas, culturales, y bueno, se acercaron nuevamente, pero esta vez con su colegio como parte de esta actividad de acercamiento a los planteles educativos de la zona. Les recordamos entonces patrimonio, @patrimonioipc en Twitter, en Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Por allí pueden enviar sugerencias, comentarios, hacer su respectiva denuncia ante cualquier situación que ustedes consideren que menoscabe el patrimonio cultural del país. Por supuesto, nuestros técnicos, nuestros especialistas atenderán cada denuncia, cada sugerencia y darán una respuesta oportuna. Y si es necesario acercarnos hasta la zona, por supuesto lo haremos. Si es aquí en Caracas, mucho más fácil, pero si es en el interior del país, contactamos con nuestros gabinetes culturales y con nuestras oficinas técnicas. Recuerden que hay 8 oficinas técnicas en toda Venezuela atendiendo todas las solicitudes. Es bueno recordarlas rápidamente. Para la región de los Andes, funciona en Mérida. En Mérida está nuestra oficina para todo lo que es Trujillo, Táchira y, por supuesto, el estado de Mérida. También para todo lo que es el occidente del país, ya la nombramos, la oficina técnica de Coro, que fue la primera que inauguramos a nivel nacional, funciona hace tiempo, y bueno, ellos allá en Coro no solamente atienden al estado Falcón, sino también en Lara y Yaracuy y parte de Portuguesa. También tenemos dos oficinas en Los Llanos, una funciona en el norte, que es en San Juan de los Morros, en Guárico, y la otra funciona en el estado Barinas, en su capital Barinas. Y también tenemos oficinas en Oriente, con la oficina en Asunción, allá en la Asunción, en Nueva Esparta, en Margarita, y también tenemos una oficina en el sur, que es la oficina en Ciudad Bolívar, que es, bueno, una ciudad con unas características patrimoniales interesantísimas, importantísimas, y también históricas y naturales, por supuesto. Allí la bordea el imponente río Orinoco, y allí entonces en Ciudad Bolívar funciona nuestra oficina técnica, que abastece a Delta Macuro y también todos los requerimientos del estado Amazonas y, por supuesto, el estado Bolívar, que es en donde está emplazada esta oficina técnica. Así que, bueno, un saludo a todos nuestros compañeros a nivel nacional, y bueno, allí estaremos dando respuesta a estas solicitudes. Somos un equipo pequeño, pero desplegado en todo el país y con mucha pasión para defender el patrimonio cultural de nuestra nación, y bueno, con todo el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por su ministro Ernesto Villegas. 9:14 minutos, una nueva pausa musical, y venimos ya con el reporte informativo de toda esta semana tan noticiosa en el IPC. Dulce remanso, arenita de rocío, sol mañanero, espiga de la ilusión. Dulce remanso, arenita de rocío, sol mañanero, espiga de la ilusión. Van enlazando la brisa para brindarnos su amor, porque entre pena y tristeza la copla quiebra su voz por el adiós de una canción. En el potrero del día se guardan dichas y cantos, cavila mi pensamiento buscando la libertad. Sabana de campo abierto, corazón de mil quebrantos, en tu paisaje una flor renacerá, como jagüeyes en tierra de soledad. Horizonte de mi pueblo, sobre un potro cantarás. Las penas y la amargura se ahondan en tierra sola, las heridas de su cerca velaron la inmensidad. Lucero de mil caminos, conduce mis ansiedades, haz que en mi campo retorne la claridad, como la aurora que anuncia su despertar. Horizonte de mi pueblo, sobre un potro cantarás. Dulce remanso, arenita de rocío, sol mañanero, espiga de la ilusión. Dulce remanso, arenita de rocío, sol mañanero, espiga de la ilusión. Van enlazando la brisa para brindarnos su amor, porque entre pena y tristeza la copla quiebra su voz por el adiós de una canción. En el potrero del día se guardan dichas y cantos, cavila mi pensamiento buscando la libertad. Sabana de campo abierto, corazón de mil quebrantos, en tu paisaje una flor renacerá, como jagüeyes en tierra de soledad. Horizonte de mi pueblo, sobre un potro cantarás. Las penas y la amargura se ahondan en tierra sola, las heridas de su cerca velaron la inmensidad. Lucero de mil caminos, conduce mis ansiedades, haz que en mi campo retorne la claridad, como la aurora que anuncia su despertar. Horizonte de mi pueblo, sobre un potro cantará. No hay 17, retornamos a la tierra de los míos, y bueno, es momento de nuestro recorrido por todo el acontecer informativo del IPC, y bueno, vamos a darle entrada entonces a esa sección con breves patrimoniales. Breves patrimoniales. Y bueno, como les comentábamos al inicio del programa, hubo varias actividades importantes. La principal, el viernes pasado hubo un evento en el IPC en el marco de la celebración del Día Nacional del Patrimonio el pasado 28 de marzo. Y bueno, como coincidió con Semana Santa, se decidió celebrar la semana posterior, es decir, el pasado viernes, una actividad importante en el IPC. Y bueno, allí estuvieron presentes niños de varios planteles educativos, de cuarto, quinto grado, también niños de preescolar, de un maternal que está cerca del IPC, y de, bueno, varios planteles educativos que están en alianza con nuestro instituto, que están comprometidos con llenar de valores culturales a los niños, niñas y adolescentes que hacen vida en sus escuelas, y que por supuesto han demostrado ese compromiso. Y bueno, se han acercado a la Villa Santa Inés, y para hablar en detalle de esta actividad del pasado viernes y también otras actividades que se dieron en el marco de esta celebración, está nuestra compañera Rebeca Requena en línea. Así que, Rebeca, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a toda pues la radio escucha de nuestro querido programa La Tierra de los Niños. Bueno, Rebeca, conversábamos acerca de esa actividad tan importante el pasado viernes con niños, niñas y adolescentes, y una representación de varias manifestaciones culturales, de San Juan, de la Cruz de Mayo, de las burras y burriquitas de Venezuela. Cuéntanos un poco de esta actividad. Pues sí, en el marco de la celebración del Día del Patrimonio Cultural Nacional, que fue el 28 de marzo, pues nosotros nos caracterizamos por celebrar nuestro patrimonio, y pues propusimos esta actividad que de verdad nos dejó muy buenos resultados y un compromiso, ¿no?, para seguir adelante con este tipo de actividades, y consistió en nada más y nada menos que mostrar algunos de los patrimonios ya declarados por el instituto. Y no solamente mostrarlos, sino vivirlos y celebrarlos. Pues los receptores de esto, todos los invitados que por las redes, por vía correo, hicimos llegar la invitación, pero básicamente nuestros receptores fundamentales fueron los niños y niñas que están en las escuelas que giran alrededor del eje turístico del Calvario o de Caño Amarillo. Pues entonces convocamos a la Escuela Nacional Bolívar, que queda muy cerca de nuestro instituto, y también a la Escuela José Joaquín Veroes, es un preescolar, y al Instituto de San Rafael de Apagüita también lo convocamos, y pues se acercaron. A eso de las 2:30 de la tarde comenzamos la actividad con un cultor muy importante de la población de Macarao, que nos comentaba un poco de cómo era la celebración y la devoción a la Cruz de Mayo, transmitiéndole a los niños esa importante manifestación de nuestra colectividad venezolana, ¿no? Seguidamente, después, pues, la Villa Santa Inés se llenó de colores, de música y de risas, porque de verdad que la manifestación de las burras y burriquitas tradicionales de Venezuela traen alegría, traen risas y trae mucho esa identificación, ¿no?, con lo que es el venezolano, su buen humor, más allá de otras cosas que se están resaltando actualmente. Yo creo que lo de verdad importante y lo de verdad que podemos recoger de lo que es el sentir venezolano lo recoge esta manifestación, que es una fiesta donde una persona pues se coloca una semejanza de burriquita, se la coloca encima, un miriñique, y después pues se caracteriza su figura con clinejas, pues, se colocan diversos elementos importantes y se comienza un baile, el cual es un baile interactivo con todas las personas que lo ven y están allí, pues. Y pues de eso se llenó nuestra villa. Finalmente terminamos con un poema dedicado y que recoge un poco lo que es la manifestación de San Juan Bautista. Entonces, bueno, una persona que también nos vino de la población de Antímano, y cultor de esta manifestación, de las cofradías que están allí, pues nos dedicó y les dedicó a los niños esta poesía, que en todo su recorrido en toda su declamación, pues recoge aspectos fundamentales de lo que es la devoción, y que pues los niños finalmente se llevan eso, ¿no?, como parte de la sensibilización que hacemos todos los días en diferentes escuelas, instituciones dentro de la Villa Santa Inés, para promocionar lo que es nuestro patrimonio cultural. Rebeca, ¿y tus sensaciones luego de haber compartido con esos niños, ver lo interesados que estaban con la actividad, lo mucho que se divirtieron, y sobre todo porque había muchos que ya conocían la villa, son parte del programa pedagógico de la Ludoteca La Zaranda, y bueno, se notaba la felicidad de ellos al volver a la villa luego de tanto tiempo? Le comentaban a sus compañeros con orgullo que ellos ya conocían esa casa, que nos conocían a nosotros, que conocían esas manifestaciones culturales, que incluso ellos mismos ya las habían practicado. Entonces, esas sensaciones que te deja, ese compromiso de niños tan pequeños que ya se identifican claramente con todo ese bagaje cultural. Pues bueno, esa es la recompensa. Yo digo que ver esas caras felices, y no solamente caras felices porque la manifestación te saca una sonrisa, sino felices porque se van como más venezolanos, o sea, identificados con lo que es la venezolanidad y lo que es nuestra identidad nacional. Pues decir, oye, nosotros somos esto, qué bonito. O sea, nosotros, más allá de otras cosas, somos cosas buenas. Entonces yo creo que esa es la recompensa de todo el esfuerzo que hace la dirección de Puesta en Uso, y no solamente a la dirección, sino al instituto, con todas sus direcciones y oficinas que todos los días laboran en pro de esto. Y bueno, el compromiso que queda es que ya nosotros estamos perfilándonos para seguir con estas actividades, celebrando el patrimonio. Ya les comento rapidito, viene Cruz de Mayo, la cual la celebraremos en nuestro instituto, y pues convocaremos nuevamente a las escuelas y también San Juan. No solamente eso, sino que la villa se va a convertir todos los viernes, esperemos, en un espacio donde van a venir las escuelas a hacer visitas guiadas, y no solamente conocer, vamos a decir así, el patrimonio en general, sino uno específico, que es nuestra Villa Santa Inés. Entonces pues nos vamos a llenar de estas visitas de niños, y obviamente abiertas a cualquier otro grupo que quiera ver lo importante, este importante icono de nuestro patrimonio. Y pues les comento así como una primicia, pues que ya la Ludoteca La Zaranda se va a reactivar. Estamos perfilándonos hacia que ese espacio no se detenga, sino que nuevamente abra sus puertas y le ofrezca a los niños y niñas y jóvenes también que están alrededor de nuestra villa en Caño Amarillo, todas las poblaciones, las comunidades que están ahí, Paguita, Montepiedad, Santa Inés, todas esas, pues que sepan que ahí van a tener un espacio para que puedan conocer más a través de elementos pedagógicos, lúdicos, que finalmente es el objetivo de la Ludoteca La Zaranda y todo lo que tiene que ver con el programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural, pues que vean allí y experimenten y se identifiquen y finalmente se vayan más comprometidos también desde tempranas edades con todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural venezolano. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Rebeca, por esa información tan importante, y bueno, a seguir en esa alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Educación y todos esos planteles educativos de la zona y de toda Caracas en general, y por supuesto que sigamos reviviendo esas manifestaciones dentro de la villa, porque la Villa Santa Inés tiene que estar así llena de cultura, de eventos, de gente, de niños, y bueno, manteniendo vivas nuestras tradiciones. Claro, por supuesto. Bueno, me despido, pero no sin antes invitarlos, ¿sí? A un importante evento que vamos a tener a final del mes de abril, el 24 de abril, si no me equivoco. Pues vamos a estar ya en... hoy comienzan las inscripciones, tenemos un seminario que va a tener 3 sesiones, 20 horas académicas con entrega de certificado. Es un seminario que va a abordar el tema del patrimonio cultural indígena. Entonces, bueno, vamos a con la dirección, pues, de registro, específicamente la oficina que se dedica a todo lo que es el patrimonio indígena, con nuestro compañero, el profesor Venancio Morales, y Osman también, pues vamos a incentivar este seminario para que se inscriban. Lo vamos a estar rodando por las redes, ya vamos inclusive a pasar por centros educativos para inscribir personas que quieran conocer más sobre los aspectos de algunos aspectos importantes de lo que es el patrimonio indígena, visto en 3 casos específicos, los cuales son los guayú, los pumés, los y los de Caripe, pues los grupos indígenas que hacen vida allí en ese espacio geográfico. Ahorita se me fue el nombre, pero entonces, bueno, vamos a estar en este importante seminario. Va a ser 3 martes seguidos en horas de la tarde en el auditorio de la Villa Santa Inés, y pues vamos a poder formarnos en todo lo que tiene que ver con esto del patrimonio cultural indígena, que es tan importante porque es una de las raíces fundamentales de nuestro patrimonio cultural venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Rega, que estés muy bien, y bueno, seguimos en contacto y nos vemos aquí en cabina el próximo jueves. Seguro que sí. Hasta luego. Era Rebeca Requena, directora de Puesta en Uso Social del Instituto del Patrimonio Cultural, conversando acerca de la actividad que se llevó a cabo en nuestra Villa Santa Inés el pasado viernes con motivo del Día del Patrimonio Venezolano y de todas esas distintas actividades que se estarán llevando a cabo en este mes de abril e incluso comienzos de mayo. Ya está el Seminario de Patrimonio Indígena, arrancan las inscripciones hoy, así que pendientes en nuestras redes sociales a los que estén interesados. 20 horas académicas, totalmente gratuita, formación de calidad, y se entrega certificado. Y lo otro es la celebración de la Cruz de Mayo. Empezaron ya los preparativos, al igual que en el 2017, estaremos celebrando la Cruz de Mayo, como ya es tradición en el IPC, pero esta vez con cultores de todo el 23 de enero, también de parte de la parroquia Sucre Catia, y también de otros sectores cercanos a nuestra Villa Santa Inés, todo lo que tiene que ver con la parroquia Catedral y el sector de Caño Amarillo, para celebrar esta Cruz de Mayo. En el 2017 pegamos Cruz de Mayo con San Juan, entonces pendientes con estas celebraciones que se vienen en un mes que es muy cultural, sobre todo el mes de mayo. Así que bueno, con esta información vamos a identificar la emisora y ya venimos con más de nuestro programa La Tierra de los Míos. Anunció que no viajará a la Cumbre de las Américas, prevista en Lima, capital de Perú, luego que el nuevo gobierno del país anfitrión de la cita continental informó que retirará la seguridad que debe garantizar legalmente a la delegación venezolana. Pero la verdad verdadera es que esa cumbre no está en nuestras prioridades, nunca ha estado. En esa cumbre no hay ningún tema que se vaya a decidir. Esa cumbre es una verdadera pérdida de tiempo. Pero además el gobierno del Perú, de manera ilegal, inamistosa, retiró la seguridad mínima que un presidente necesita para ir a alguna cumbre. Por eso yo anoche decidí que no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Lima y me voy a quedar con el pueblo. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos comunicación, somos cultura. Las 9 y 34 minutos. 9:33, continuamos con La Tierra de los Míos y bueno, conversábamos en el segmento anterior con nuestra compañera Rebeca Requena acerca de esas actividades que tiene planteadas el IPC para el resto del mes de abril y para incluso comienzos del mes de mayo. Son esas dos actividades importantes, un seminario sobre el patrimonio indígena venezolano, tocando tres temas, tres comunidades indígenas, tres pueblos indígenas. Eso arranca hoy, la fase de inscripción, y el 24 de abril arrancará entonces en la Villa Santa Inés. Son varias sesiones que completan 20 horas académicas, totalmente gratuito. La inscripción, bueno, atentos a nuestras redes sociales para que puedan entonces tener los datos de a qué correo enviar su información y sus datos para poder inscribirse en esta actividad. Recordamos, 20 horas académicas, seminario sobre patrimonio indígena. Y por supuesto, se les entregará su respectivo certificado. Así que la invitación a estudiantes de antropología, a estudiantes de otras carreras afines, de historia, por ejemplo, y también público en general que esté interesado en estos temas, que sea curioso, que quiera aprender un poco más acerca de nuestros pueblos indígenas, bueno, están invitados a esta actividad. Recordamos nuevamente, 20 horas académicas y se entrega certificado. Son tres sesiones, arranca el 24 de abril y la inscripción es a partir del día de hoy. En nuestras redes sociales encontrará la información, así que pendientes, @patrimonioIPC en Twitter. Recordamos también que puede visitarnos en nuestras dos páginas web. La oficial, ipc.gov.be, es la página de nuestro instituto, y la del Registro del Patrimonio Cultural, rpc-venezuela.gov.be. Allí es una especie de buscador en donde está información actualizada de todos los bienes culturales del país, desde una receta de cocina de un dulce tradicional hasta la biografía de un prócer de la independencia, pasando por reseñas de nuestros cascos históricos en las principales ciudades y pueblos del país, también anécdotas históricas importantes que son parte de nuestra identidad cultural, también por supuesto manifestaciones culturales y todo su descripción en detalle. Así que bueno, rpc-venezuela.gov.be. También en la página web de aquí de Alba Ciudad, que es albaciudad.org, en la esquina inferior derecha, en donde pueden bajar más de 7.000 canciones en formato MP3 totalmente gratis, también hay un link en donde pueden descargar de manera completa los catálogos del patrimonio cultural venezolano en formato PDF. Es una copia exactamente igual al que usted puede obtener en físico, pero lo tenemos entonces en formato PDF allí en la página albaciudad.org. Si usted es de la vieja escuela, si usted quiere palpar las hojas del libro, quiere visitar y conocer esos catálogos, esa hermosa publicación bandera del IPC, usted se acerca a nuestra villa en Caño Amarillo, en nuestro centro de documentación, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m, y allí puede revisar cada uno de los catálogos, más de 300 libros con toda la información del patrimonio cultural de Venezuela. Repetimos, desde una receta de cocina de un dulce tradicional hasta la biografía de un prócer de nuestra independencia. Así que bueno, la invitación es para que se acerquen. Allí no solamente están los catálogos, hay libros especializados de muchas áreas: de arte, de fotografía, de arquitectura, de arqueología y antropología, de temas indígenas. La invitación entonces es para que se acerquen a la Villa Santa Inés, en nuestro centro de documentación. También damos visitas guiadas a los grupos que así lo soliciten. 9:38 minutos. Seguimos escuchando música tradicional y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. por Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos conversando entonces acerca de otra actividad que marcó la agenda informativa en el IPC y es, por supuesto, el viaje de la delegación venezolana ante la UNESCO allá en París, Francia, en su sede principal. Y bueno, allí hizo acto de presencia esta comitiva venezolana encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollat, y también nuestro embajador ante la UNESCO. Entonces, con ellos dos encabezando esa delegación, en una serie de reuniones importantísimas, incluso la directora general de la UNESCO recibió esa comitiva. Y bueno, en ese grupo estuvo presente una serie de autoridades, y entre esas autoridades estuvo el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, el licenciado Omar Vielmo Zuna. Y bueno, temas importantísimos, pero el tema principal que está relacionado, por supuesto, íntimamente con el IPC, es el caso de Coro y su Puerto de la Vela, sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad y que está en la lista de peligro de la UNESCO desde el año 2005 por la vaguada que todos conocemos que aconteció en el norte del país en ese año. Y bueno, el esfuerzo importantísimo por parte del gobierno a través del Instituto del Patrimonio Cultural para rescatar todas esas edificaciones tan importantes de esa zona, no solamente de Coro, sino también el Puerto de la Vela, que estuvo menos afectada, pero que también es parte de esa poligonal UNESCO. Y ya tenemos en línea entonces a Omar Vielma, presidente del IPC. Omar, muy buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás tú? Saludo a todos los amigos de Alba Ciudad y nuestro programa La Tierra de los Míos. Cada día es más de nuestra esa tierra. Exactamente. Mira, bueno, como comentaba Eduardo, estuvimos la semana pasada acompañando al camarada ministro Ernesto Villegas en una visita ministerial a la UNESCO, muy importante, donde atacamos varios temas, ¿no? Atendimos varios temas, mejor dicho. Entre otros, bueno, la principal era una reunión con la presidenta o la secretaria general o la directora general de la UNESCO, con una reunión con el ministro y nosotros para afinar el acercamiento político y todo el apoyo que el Ministerio de la Cultura y el gobierno bolivariano le da a la UNESCO. Y en este caso, bueno, nosotros poniéndonos a la orden para toda esa articulación y regulación. Muy buena, una reunión muy receptiva por parte de ella y además siempre dispuesta para la suma, para seguir retribuyendo a ese envión importante que hemos hecho en este país con el tema de la protección y defensa del patrimonio cultural, las declaratorias, los planes de manejo, los trabajos que se hacen articulados para salir del peligro, que es el caso de Coro y la Vela, todas las acciones que hemos hecho, el tráfico ilícito de bienes culturales, que es un tema que nos corresponde también. Entonces, bueno, después de esa reunión o con esa reunión, tuvimos reuniones con algunas comisiones, pues, que son las comisiones para cada convención. Hicimos la Convención de Patrimonio Mundial y Natural con su coordinadora, con la secretaria de la convención, que lleva de la convención del año 72, donde estuvimos balanceando todo el tema de Coro y la Vela, todos los detalles de todo el camino que hemos hecho para la salida de la lista en peligro. Recordemos que en el 2005 fue incluida en la lista de patrimonio en peligro Coro y su Puerto de la Vela, por lo que comenta a propósito de lo vulnerable que se puso con todas las vaguadas que todos conocemos que ocurrió en su momento, ¿no? Y que la revolución, el comandante Chávez y el presidente Maduro han incorporado una gran cantidad de recursos, más la activación del Instituto de Patrimonio Cultural, la gobernación del Estado Falcón para volver a recuperar todo el casco histórico y los ajustes que estamos haciendo para la zona de protección, zona buffer que llaman también, y todas las regulaciones que deben haber allí, las alcaldías, el municipio Miranda y Colina, que se ha incorporado con todo un marco legal que se ha incorporado. Entonces, bueno, todo el tema de la lista se ha convertido de salir de la lista en una metodología de trabajo para el mantenimiento del bien que nos ha dado unos buenos resultados. De hecho, hemos sido reconocidos por parte de la UNESCO las labores o la acción del Estado parte, en este caso Venezuela, para cumplir con todos los requisitos de 11 acciones que tenía todo el plan de acción que teníamos sobre el bien. De 11 puntos que deberíamos cumplir entre el 2004 y la fecha, hemos superado 9 de los 11 puntos. Nos faltan dos puntos en particular, uno que tiene que ver con la activación del plan de drenaje, levantado la gobernación con todo el apoyo del Instituto de Patrimonio. Entiendo que se están tramitando todos los recursos al respecto y además consolidar o terminar de conformar el plan de manejo para el bien. Ya con esos dos puntos que estamos muy adelantados, pudiese nosotros pensar que el próximo año salgamos de la lista. No es fácil, es un tema de inversión de recursos, etcétera, etcétera, pero se ha reconocido, fue muy enfático, pues, la presidenta del Comité de Patrimonio Mundial con el ministro Villegas en informarle cómo se valora la labor que ha hecho el Estado venezolano con su gente para progresar en ese sentido. El otro punto importante es la felicitación que tuvo el que viene para el gobierno venezolano sobre las por buenas prácticas vinculadas al tráfico ilícito de bienes culturales, específicamente por el caso de las piezas de Costa Rica, que por una acción que hizo el IPC junto con el Comité Técnico de Tráfico Ilícito, que le toca presidir, generamos la repatriación de 196 piezas arqueológicas que eran de Costa Rica, que fueron incautadas aquí en Venezuela hace unos 5 años, y que estaban solicitadas porque habían salido del país de manera ilegal y habían entrado aquí también de manera ilegal en algún momento. Logramos hacer todos los trámites en una articulación perfecta con las autoridades de Costa Rica, los encargados de negocios en dos momentos históricos acá en Venezuela, y logramos hacer un procedimiento limpio desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de aduana, desde el punto de vista político, y se manejó con una altura excelente. Y Venezuela, y la UNESCO lo ha reconocido por escrito como una buena práctica. Eso es una calificación que da la UNESCO a las experiencias ejemplares para ejercer las acciones que dice la Convención del año 70. Así que nos pidieron que estuviéramos en la próxima reunión del Comité de Tráfico Ilícito, que posiblemente sea en mayo, para que nosotros hagamos una cronología, una presentación de cómo fue esa experiencia, porque se toma como ejemplo para todos los países del mundo de cómo Venezuela cumple con las reglamentaciones internacionales, sus obligaciones internacionales, y por supuesto eso viene de cara a una estructura legal e institucional en este país que suma para eso. Lo otro también interesante es que ese día, también en otra reunión que tuvimos con el Comité vinculado al Patrimonio Inmaterial, con la compañía del profe Benito Iradi, que fue con nosotros, se hizo entrega del expediente de la Palma Bendita para introducir un nuevo expediente. Sería el séptimo expediente de patrimonio inmaterial que se introduce para su estudio. Esperamos el proceso unos 20 meses para su aceptación, al proceso de investigación, y es el que está vinculado a la Palma Bendita de Chacao y lo que se da en Nueva Esparta, en dos locaciones en Nueva Esparta, y justamente es la tradición del corte de la Palma Bendita hacia que se genera en el inicio de los primeros días de la Semana Santa, pero además hay toda una tradición de protección de la cepa de la palma, que es una razón biocultural, de acción biocultural por parte de un grupo de cultores que pasa de tradición en tradición, de generación en generación. Así que fue postulada este nuevo expediente. Estuvimos esta articulación con la Secretaría General de la UNESCO y la reunión con distintas convenciones. Genera Venezuela una serie de compromisos con la UNESCO, afianzando y acercando y estrechando más los espacios, cumpliendo y articulando con lo que significa la UNESCO y lo que podemos orientar en el tema de la educación y la cultura. Y bueno, además la invitación que le hace el Presidente de la República para que nos acompañe para el Bicentenario de la carta del aniversario del año que viene, el Congreso Agostura, el Bicentenario, y la invitamos con una carta por escrito para que nos acompañe el próximo año en ese Bicentenario y bueno, pueda visitar Coro, Canaima y todo nuestro patrimonio mundial. Importantísimo lo que dices, Omar, con respecto a que las buenas prácticas de Venezuela, no solamente en el caso de Coro y su Puerto de la Vela, sino en el tema del tráfico ilícito de bienes culturales, puede servir como ejemplo para otros casos a nivel mundial. Y eso me da pie para preguntarte tu impresión acerca de el recibimiento por parte del UNESCO de toda esa gran comitiva venezolana. No recuerdo una comitiva tan grande del ámbito cultural que haya sido recibida en la sede de la UNESCO allá en París, y que tú como presidente del IPC hayas estado allí en ese grupo. También demuestra la importancia que tiene el patrimonio cultural, no solamente para el gobierno venezolano, sino también la importancia que tiene a nivel mundial. Entonces, ¿cómo asumir esa responsabilidad de algo que no había sucedido antes? Claro, fíjate qué interesante. No, no no era tan grande la comisión, no era el ministro, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, el profe Benito Iradi, estaba mi persona como presidente del Instituto de Patrimonio y la directora internacional del ministerio. Pero lo interesante, lo que tú dices, Eduardo, es que hace muchísimos años un secretario o una secretaria general de la UNESCO no recibía a un ministro de la cultura de nuestro país. Además fue una recepción muy cercana, muy importante, una reunión muy larga, muy detallada. Se hablaron distintos temas, no solamente los temas vinculados a los convenimientos actuales, sino algunas propuestas que lleva nuestro ministro para efectos del manejo del tema de la comunicación, las redes sociales, cómo dentro de ese sistema que tiene que ver con el tema de la UNESCO se incorpora el tema de la comunicación. O sea, vamos con propuestas siempre proactivas, como siempre la Revolución Bolivariana, y qué interesante que podamos ir llegando a esos espacios, porque aquí hay legislación para rato vinculado a lo patrimonial, hay acciones contundentes que favorecen y la importancia que le ha dado el Estado venezolano a la valorización y a la activación de los procesos socioculturales patrimoniales. Entonces es importante que a nivel internacional se reconozca esos esfuerzos que estamos haciendo aquí, que están afinados a los compromisos internacionales de las convenciones de la UNESCO, que son muchas, y que además nos permiten, en un momento tan difícil como este, donde hay algunos que tributan a ocultar las acciones positivas que hace el Estado venezolano, yo creo que las puertas de la justicia y la verdad se abren para que echemos los cuentos de las verdades y de los esfuerzos bonitos que estamos haciendo en este país para transformar la idea desde la cultura, transformar cualitativamente a la patria, como siempre digo yo, porque la transformamos desde los valores, desde nuestra historia, desde nuestros procesos, porque tenemos que vernos en algo que se parezca a nosotros, que no es otra cosa que nuestra historia, para construir un futuro, para dedicarle una patria a los hijos y dedicarle una patria a las generaciones que vienen. Y yo creo que el posicionamiento internacional hace posible que tengamos esa ventana para expresar lo que hacemos y lo novedoso de hacer las cosas con el corazón. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Mar, y que bueno, el IPC siga posicionándose, porque eso tributará en mayor reconocimiento de la identidad venezolana y de nuestro patrimonio cultural. Así es, Eduardo, y muchísimas gracias, y bueno, tú eres parte de ese equipo también, así que agradecido también. Bueno, era el licenciado Omar Villamosuna, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, conversaba acerca de esa actividad tan importante, esa delegación venezolana que asistió, que hizo presencia en la sede de la UNESCO allá en París, en Francia, y que pudo recibir ese apoyo por parte de la directora general de la UNESCO, ese reconocimiento a las buenas prácticas, no solamente en el caso de Coro y su Parto de la Vela, que esperemos que más pronto que tarde pueda salir de la lista en peligro del patrimonio cultural mundial, sino que también se felicitó a Venezuela por sus buenas prácticas en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Ambos temas primordiales en la agenda del Instituto del Patrimonio Cultural y del Ministerio de la Cultura. Así que, bueno, que sigamos por ese camino para que se pueda no solamente recuperar Coro y su Puerto de la Vela, como ya se está haciendo, sino también para acabar con ese flagelo, como es el tráfico ilícito de bienes culturales, que quizás a Venezuela no lo afecta en una medida tan fuerte como otros países de Latinoamérica, pero que sí es algo que afecta a nuestro país, y que esas buenas prácticas que hace el IPC como presidente del Comité Técnico contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales a nivel nacional, por supuesto, demuestra que estamos comprometidos con acabar con ese delito internacional. 9:56 minutos, ya es hora de despedirnos. Recuerden, nos escuchamos el próximo jueves de 9 a 10 de la mañana en Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la coordinación de la emisora, María Gabriela Rodríguez, en los controles, Brian Noguera, en la locución, quien les habló, Eduardo Pérez. Los dejamos con la mejor música. Manténganse en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. los míos, senderos del patrimonio cultural.